muchas gracias por estar acá presente. El estar aquí reunidos ya es un buen comienzo, ¿verdad? No somos muchos, pero algún día lo seremos. Exactamente. Quisiera agradecer especialmente a los profesores Sergio Gress, que ustedes ven acá adelante, Sergio Gress, académico de la Universidad de Chile, miembro del foro por la Asamblea Constituyente, quien amablemente ha querido participar con nosotros en este foro, y también a la profesora, miembro del foro también por la Asamblea Constituyente, la profesora Patricia Ayala. Reunirnos esta tarde aquí ya es un buen comienzo, el inicio de algo cuyo desarrollo y final ciertamente dependerá de todos nosotros. Nos encontramos en este momento en medio de un hecho histórico que puede significar un cambio profundo y vital para todos los ciudadanos de este país. No son muchas las constituciones destacadas que ha tenido nuestro país, y sin embargo nosotros podemos ser hoy los o simples espectadores de la redacción de una nueva constitución o verdaderos protagonistas de nuestra historia. Vamos a comenzar este foro con un video que va a hacer un muestreo muy general, porque después la profesora Patricia Ayala lo va a tratar un poquito de manera más específica, más detallada, que tiene que ver justamente con todas estas posturas que muestran un poco el tema de la nueva constitución y los diferentes proyectos y posturas que nos están ofreciendo. Entre ellas también estamos nosotros, la Asamblea Constituyente. Los invitamos a disfrutar de esto. Constituyente ha ido concitando muchos y muy variados apoyos. En la izquierda de la nueva mayoría, casi todo el espectro político alternativo la levanta como reivindicación política central en sus programas y plataformas de lucha. Pero tanto la presidenta como las fuerzas de su coalición son partidarios de proyectos antidemocráticos como anteproyectos elaborados en comisiones nombradas a dedo para su posterior discusión y aprobación en el Parlamento binominal. Esta operación, destinada a engañar una vez más a la soberanía del pueblo, ya está en marcha. La coalición del gobierno, en un gesto de suma osadía y maestría política, podría apropiarse nuevamente de la consigna de la izquierda y convocar a una pseudoasamblea constituyente. La gestación de una constitución, directamente por medio del Parlamento actual o mediante una constituyente vaciada de contenido democrático real, serviría solo para afianzar el sistema actual de dominación. Pero, ¿cómo avanzar efectivamente hacia la reunión de una asamblea constituyente democrática, libre y soberana? El desarrollo de una fuerza constituyente popular es la condición primera para llegar hacia una asamblea constituyente. Sin una fuerza constituyente, no habrá una ruptura con el neoliberalismo y la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad en Chile. El proceso constituyente debe efectuarse prioritariamente en la base social, es decir, discusiones en las organizaciones sociales y de base que permitan comprender el vínculo entre las demandas sociales y el tema constitucional. Organizada la fuerza constituyente, esta debería empujar al siguiente itinerario: convocatoria mediante decreto presidencial a un plebiscito nacional en el que la ciudadanía se pronuncie por un sí o por un no a llamar a una asamblea constituyente. Las elecciones de delegados constituyentes elegidos por voto proporcional a la población de cada comuna, elegidos por los propios ciudadanos. Cada ciudadano debería ser considerado candidato potencial a delegado constituyente. la Asamblea Constituyente elaborará su propio reglamento y fijará la duración de sus trabajos, no más de un año. Durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente se realizarán plebiscitos nacionales, regionales y comunales sobre puntos en los que no exista acuerdos de amplia mayoría entre los delegados constituyentes. El proyecto de constitución propuesto por la Asamblea Constituyente será sometido a plebiscito nacional. Una vez aprobada la nueva constitución, se convocará a elecciones generales para elegir autoridades en todos los niveles: Presidente de la República, Congreso Nacional, municipalidades, etc.